Bueno, buenas tardes, creo que podemos ir empezando ya. Yo soy María Fernández Amor, de Fridays for Future Asturias, y estoy aquí con Marta Macías, que es una activista climática que viene desde Madrid, y bueno, va a comentarnos un poco sobre la urgencia climática y las luchas ecosociales. Adelante, Marta. Muchas gracias, María. Bueno, nos encontramos ahora mismo ante un momento de auge de la lucha climática en la que la juventud empieza a salir a las calles, en la que podemos observar manifestaciones multitudinarias y que el ecologismo está en el centro de muchas de las informaciones que recibimos actualmente. Esto es un panorama que no habíamos vivido hasta ahora. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo hemos llegado a esto? En primer lugar, voy a hablar un poco de lo que significa emergencia climática. Muchos colectivos empezamos hace poco a instar a los ayuntamientos a declarar la emergencia climática, entendiendo que debíamos poner todas nuestras fuerzas y nuestros recursos en frenar la situación a la que nos enfrentamos. Para frenar este tipo de cosas hablamos de, por ejemplo, un aumento máximo de 1,5 grados centígrados, que es lo que pide el IPCC y los mayores científicos. Para que nos hagamos una idea de lo poco ambiciosos que hemos sido con nuestras medidas, el Acuerdo de París, que es por ahora el acuerdo mayor sobre el ecologismo, ni siquiera llega al 1,5, sino que pide un aumento máximo de 2 grados centígrados. Y se calcula que aproximadamente, si seguimos con los ritmos de emisiones con los que llevamos actualmente, podríamos llegar a finales de siglos a un aumento de la temperatura global de 4 grados centígrados, cosa que haría la vida en el planeta realmente difícil e incluso imposible para muchísimas latitudes y muchísimas poblaciones. Por otro lado, ahora mismo podemos observar cómo catástrofes climáticas no paran de asolarnos y atentar contra nuestro modo de vida actual, como podría ser una que es bastante poco conocida. Yakarta es la capital de Indonesia. Se calcula que para 2050 Yakarta estará completamente sumergida bajo el mar e Indonesia ha iniciado ahora mismo, en 2020, un plan para mover la capital a una latitud un poco más interior dentro de la península, lo que implicaría el movimiento de todas las personas que viven en esa ciudad. Estamos hablando de millones de personas. O lo que ya es bastante conocido, como podrían ser los incendios de Australia. Los incendios de Australia no son, como han dicho muchos políticos, simplemente una mala suerte que alguien ha tirado una cerilla encendida en el bosque, no. Hace referencia a los ciclos de retroalimentación con los que nos enfrentamos actualmente, con una bajada de las, con un aumento de las temperaturas, con una bajada de las precipitaciones y con realmente riesgos que ponen mucho en peligro todos nuestros ecosistemas de los que nos rodeamos. O como por ir un poco más a lo local, la borrasca Gloria, todas la estamos viendo en los telediarios, todas la estamos siguiendo. Actualmente lleva ya 5 muertos en España, muchísimas ciudades inundadas, ríos de espuma que recorren ciudades, cosa que nunca antes habíamos visto, o algo que es un poco como si se estuvieran riendo de nosotros, como el mar ha devuelto plásticos de hace más de 40 años que llevaban años flotando dentro del mar. O una de las cosas más preocupantes es el inminente colapso del Delta del Ebro, un ecosistema que probablemente no podamos volver a recuperar, como podría ser el del Mar Menor. Por otro lado, nos encontramos ante la sexta ola de extinción masiva de especies. Por poner un poco en contexto, la anterior ola fue la de los dinosaurios. Es decir, estamos enfrentándonos a una extinción de lo que conocemos ahora mismo como Tierra, y lo peor es que somos el ser humano el que ha causado estas consecuencias. Y por último, me gustaría hablar de los refugiados climáticos, que es un tema que actualmente no se afronta mucho. Pero se calcula que aproximadamente hay 64 millones de refugiados climáticos, pero que para 2050, según la ONU, datos oficiales, podría llegar a haber hasta 200 millones de refugiados. Estos son simplemente pequeñas cositas. Podría ponerme a hablar del permafrost o del Ártico o del aumento de la temperatura del nivel del mar o del aumento del mar en sí. Todo esto son indicios que nos llevan a entender que estamos en una emergencia climática y que es el momento de cambiar esto y que es el momento de plantarnos. Y antes de continuar con la charla, quería recalcar que uno de los primeros valores que debemos defender en nuestras luchas es la justicia climática. La justicia climática no hay que entenderla únicamente como que no todas vamos a estar igual de afectadas. Obviamente, una persona con menos recursos no va a poder protegerse de las altas temperaturas o de las bajas temperaturas. Una persona en latitudes mucho más perjudicadas por el cambio climático, como podrían ser sobre todo el sur global, no va a poder tener los recursos que podemos tener aquí en Europa o en el norte, que realmente somos unas privilegiadas, como para enfrentarse a estos cambios drásticos que esperamos. Pero es que la justicia climática también va en el otro sentido, y esto es una frase de Intermon Oxfam que me gusta bastante, que es que el 10% más rico es el que actualmente emite el 50% de las emisiones globales, mientras que el 50% más pobre emite el 10% de las emisiones globales. Tenemos que entender que no todas tenemos la misma responsabilidad en esto, que un pobre trabajador que trabaja en una fábrica de Bangladesh no tiene la culpa de que un empresario europeo la localice allí porque le sea más barato y porque tenga que cumplir menos medidas medioambientales. Tenemos que entender que esto no funciona así, que nosotras, por ejemplo, por ser por el norte y por ser de europeas, tenemos muchísimas más responsabilidades. Todo esto hay que recalcar que es debido a la acción del ser humano sobre el planeta, a partir de la revolución industrial. Es decir, no es como afirman muchas personas con los nuevos negacionismos de hoy en día. El negacionismo antiguo ya nadie lo niega, nadie niega que el cambio climático no exista. O sea, nadie es capaz de decir el cambio climático no existe actualmente, porque hay como muchísimos datos que te llevan a ello. Pero es que ahora mismo hablamos de nuevos negacionismos, como podría ser la idea de que, bueno, que son fluctuaciones del planeta Tierra, la temperatura crece, la temperatura disminuye. Bueno, esto es falso, esto no es un proceso natural, esto lo hemos provocado nosotros como seres humanos. Entonces, bueno, pues poniendo un poco en contexto la situación en la que nos encontramos, claro, esto no es una cosa que no se supiera. Esto se lleva años sabiendo que íbamos a llegar a estas situaciones. Hoy en día estamos empezando a experimentar muchísimos más efectos de lo que llevan años anunciando los grupos ecologistas. Pero por eso quería diferenciar un poco los movimientos actuales y por lo que probablemente estemos hoy aquí, porque el ecologismo está de moda, por así decirlo. Y es porque el movimiento climático, que son los movimientos actuales, ha conseguido añadirle a las ideologías ecologistas ese punto de urgencia que le faltaba. Ese punto de nos quedan apenas 10 años como para que el cambio climático sea irreversible. Ese punto de no estamos hablando de únicamente de un movimiento ecologista, sino de un movimiento climático, porque el clima está cambiando. Y estos movimientos pues son los que voy a enumerar a continuación un poco y explicar un poco sobre ellos. El primero que se nos viene a la cabeza es Fridays for Future, o Viernes por el Futuro, o en España a nivel estatal se denomina Juventud por el Clima. Es un movimiento que nace en agosto de 2018 de mano de Greta Thunberg, la activista sueca que empezó a sentarse en el parlamento de su ciudad todos los días, constantemente, para reivindicar medidas serias contra la inacción política sobre la crisis ecológica. A partir de ahí empezó como a extenderse un poco el movimiento a otros países y a entender que igual saltarnos todos los días de clase no era viable compaginar nuestras vidas, y fue cuando empezó a denominarse Fridays for Future, Viernes por el Futuro. Por eso, a partir de entonces, millones de personas nos saltamos todos los viernes clase, no acudimos a nuestras responsabilidades para sentarnos y exigir una responsabilidad mayor a las políticas medioambientales que deberían tomarse en nuestros países. Este movimiento en España tiene grandes hitos, como podría ser el 27 de septiembre, que es una de las movilizaciones más conocidas, el 15 de marzo, que fue la primera, enseguida es nuestro aniversario, o el 6 de diciembre, que, bueno, como bien sabéis, la COP fue celebrada en Madrid de forma repentina por la situación chilena, y en Madrid se concentraron aproximadamente 500.000 de personas. Por centrarme un poco en cifras madrileñas, que es más o menos las que controlo, cuando empezó el movimiento, el 15 de marzo, fueron 10.000 personas en la calle. En menos de un año hemos conseguido pasar de 10.000 a 500.000. Yo creo que es algo a tener bastante en cuenta, y es lo que hablaba un poco de cómo el movimiento climático ha conseguido inculcar como esa urgencia en la gente. Bueno, por otro lado está el movimiento Extinction Rebellion, que nace en 2018 en Londres. Es un movimiento que se basa en la desobediencia civil, en la idea de que estamos ante una emergencia tan grave que igual tenemos que salirnos del marco legal al que estamos acostumbradas. Se basa principalmente en tres principios, que serían que digan la verdad, es decir, que los gobiernos admitan que estamos en una emergencia climática y empiecen a llamar las cosas por su nombre, que una reducción de emisiones para el 0% neto, es decir, que no se emita lo mismo que se consuma, por así decirlo, para 2025, y que la creación de asambleas ciudadanas en las que se pueda decidir un poco y que la ciudadanía pueda participar en estos procesos para frenar el cambio climático. Ahora mismo en el Estado español podemos ver cómo una de estas medidas ha sido implementada, probablemente por la influencia de este colectivo, y es que al aprobarse la emergencia climática ya oficialmente dentro del Estado español, se han puesto a cabo más de 100 medidas y una de ellas, por ejemplo, es efectivamente la de las asambleas ciudadanas. Así que bueno, pues por lanzar un poco de esperanza de que parece que estamos consiguiendo algo. Estos son los dos principales movimientos que han lanzado un poco esta urgencia climática a la sociedad. Pero alrededor suyo han crecido movimientos muy interesantes que en muchas ciudades no tienen implementación, pero por ejemplo en Madrid sí que están los cuatro de ellos activos, y pues por comentarlos un poco y pues por dar ideas, por si a alguien le apetece empezar a mover este tipo de cosas aquí. sería Madres por el Clima. Madres por el Clima engloba madres y padres y se basa sobre todo en ideas de autoconsumo, de gestión educativa, de cómo inculcar a los hijos y sobre todo de cómo protegerles, porque entendemos que los que somos más jóvenes vamos a vivir directamente estas consecuencias y vamos a enfrentarnos a ellas. Por otro lado está Teachers for Future, que engloba un poco a toda la comunidad educativa y en ver cómo luchar contra la emergencia climática y sobre todo cómo llevarla a la educación y al día a día de todas las personas. Y luego las dos que me parecen a mí las más interesantes fueron Feministas por el Clima, porque hay que entender que el movimiento feminista y el movimiento ecologista comparten muchísimas bases y que sobre todo deben trabajar juntas, porque sin ellas, o sea, sin las feministas no vamos a conseguir los cambios radicales que necesitamos. Un poco más adelante hablaré un poco del ecofeminismo por plantear un poco cuál es la propuesta inicial de las compañeras. Y por otro lado, Trabajadoras por el Clima, porque entendemos que el trabajador medio es la persona que realmente tiene potencial transformador de la sociedad, que la cuestión climática no puede ir sin la cuestión laboral, porque estamos hablando de medidas que realmente van a cambiar toda nuestra forma de entender la vida y de entender nuestro sistema económico, y por supuesto para ello debemos contar con las trabajadoras. Y ahora es cuando lanzo un poco la propuesta ecosocialista. El título de la charla es Emergencia climática y luchas ecosociales. Entonces, quería contextualizar un poco, pero sobre todo hablar de la propuesta ecosocialista. No como algo aparte, sino como algo que yo creo que muchísimos colectivos deberían implementar porque me parece una propuesta realmente buena. Hay muchísimas ideas, hay muchísimas propuestas. Está el Green New Deal, está el decrecentismo, pero yo vengo a hablar un poco de ecosocialismo. Y cómo no, pues ya que hablamos de socialismo voy a empezar con una cita de Marx, aunque suene como muy típico. Pero bueno, y es que Marx allá en su época dijo que el límite del capital, el límite de la riqueza, de los recursos, de nuestra forma de vivir en general, es o el agotamiento de la tierra o el agotamiento del trabajador. Es decir, que incluso en época de Marx ya se preveía que este agotamiento de recursos iba a llegar tarde o temprano. El productivismo al que estamos sometidos, el sistema capitalista en el que vivimos, consiste en producir por producir, consumir por consumir. Y eso no solamente consume recursos, sino que también consume al propio trabajador y su forma de vivir y su forma de manejarse. O sea, ahora mismo estamos completamente subordinados a la idea del capital, cuando el capital realmente es algo que no respeta a la vida. Ahora mismo es necesario que estos movimientos tejan alianzas con los explotados, porque la clase trabajadora, como he dicho antes, es la que tiene verdadero potencial transformador de la sociedad. La eficacia política de los movimientos actuales que he comentado depende de si estos son capaces de construir una relación de fuerzas necesaria como para imponerse a la libertad del capital, es decir, que respete tanto el límite del trabajador como el límite de los recursos. Y por ello pues vamos a hablar un poco de cuáles son las propuestas, porque siempre se nos suele decir en las charlas que sí, pintáis un horizonte muy utópico, pero claro, ¿cuál es la base? ¿Qué proponéis, no? Bueno, pues claro, hay una cita de Ben Said que a mí me gusta mucho, que es que explica que cómo queremos realmente reivindicar un horizonte transformador en el que el trabajador sea el que pueda decidir su propio futuro cuando les damos las maletas ya hechas. Es decir, la idea es que en un futuro seamos nosotras como trabajadoras y como gente que no es de ese 10% más rico, las que seamos capaces de construir un sistema que se amolde a nosotras y entender cuáles son nuestras necesidades. Pero bueno, eso ya llegará cuando llegue la revolución. Así que por ahora voy a plantear algunas medidas o algunas ideas. El poder político debería, y es una de las exigencias que debemos pedirle, que ponga límites en utilización de recursos, basado en límites medioambientales, no en límites económicos. Todos conocemos cómo funciona el mercado, pues muchas veces no puedes vender el pan a más de X precio. Pero claro, ¿cuántas barras de pan debes vender sin que se acabe el trigo? Es un ejemplo muy simple, obviamente, pero por entender un poco más que debemos fijarnos más en límites medioambientales que en límites económicos. Por otro lado, una propuesta habla de la reducción del tiempo de trabajo. Estamos hablando de que vivimos en un sistema productivista que se esfuerza muchísimo en plantearnos que tenemos que producir y que cuanto más produzcamos más crecemos y cuanto más crecemos todo es mejor. Esto no funciona así, vivimos en un planeta finito, no podemos defender un crecimiento infinito en ello. Pero claro, aquí entra el problema de, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Disminuir la calidad de vida del trabajador medio para pedirle que trabaje menos? No, queremos reducir la jornada laboral, pero no reducir el sueldo. Esto es un poco utópico, por así decirlo, pero bueno, ya el siguiente paso sería exigir la renta mínima universal, en la que todos los trabajadores cobren lo suficiente, sin necesidad de realizar un trabajo productivo, por así decirlo. Por otro lado, debemos reducir la demanda energética. Por poner un contexto, ahora mismo Fridays for Future pide aproximadamente una reducción del 80% para 2050. En general, los colectivos ecologistas pedimos aproximadamente un 7% de reducción anual, como para que no lleguemos a los límites de producción de energía o al pico del petróleo, etcétera, de lo que hablamos, y obviamente un paso a las energías renovables, que es muy necesario. Pero claro, tenemos que entender que igual con las energías renovables únicamente no llegamos a la demanda de energía y a la cantidad de energía que consumimos actualmente. Debemos reducir, por supuesto, el consumo cárnico, debemos reducir el desperdicio de comida, reducir el transporte, pero sobre todo debemos reducir material de lujo, es decir, yates, cruceros, aviones, todo ese tipo de cosas que realmente no son necesarias para la vida y no son más que un lujo que nos intentan imponer desde el sistema capitalista. O sea, cada vez que viene el verano nos bombardean las vacaciones de tu vida, cruceros, lujo, yates, o sea, no es necesario. Podemos irnos a dar una vuelta por una ciudad preciosa y haber llegado en tren y habernoslo pasado muchísimo mejor que en un crucero. No necesitamos la cantidad de emisiones que genera un crucero. Y por otro lado, obviamente necesitamos una vuelta a lo local, al consumo local. No paramos de consumir todo tipo de productos que vienen enviados de todo tipo de partes, pero claro, esto no es una cosa que podamos elegir nosotras. Yo no puedo elegir ir a un supermercado, querer unas cerezas y que en vez de del Valle del Jerte me las tengan que mandar de Marruecos. Yo no puedo elegir eso, lo que tenemos que hacer es un cambio de sistema. Por supuesto, como acciones individuales podemos trabajar y podemos hacer muchísimas cosas, pero al final no nos van a aportar la necesidad de los cambios drásticos de los que hablamos. Necesitamos cambiar el sistema, necesitamos que se nos den estas facilidades. Yo para venir aquí vengo desde Madrid y he venido en tren porque me costaba 6 euros más, pero habitualmente el tren te puede costar hasta 20 euros más, yo no puedo permitirme eso, pero soy una persona de clase media-baja que tiene unas limitaciones, entonces tenemos que entender que la culpa no es del consumidor, la culpa es del sistema en general y es lo que debemos reivindicar como cambio. Y por ello voy a hablar únicamente de la última, o sea, por último de la visión ecofeminista. En este caso voy a hablar del ecofeminismo crítico, existen otro tipo de feminismos, pero yo el feminismo que más sigo y que me parece que tiene las propuestas más interesantes es el feminismo de Yayo Herrero, de Alicia H. Puleo, ambas personas, vamos, maravillosas. Entonces, en primer lugar quería hablar de la universalización de los cuidados, cosas que debemos implementar en nuestros colectivos. Entendiendo la universalización de cuidados, no como que obviamente las mujeres no debamos tener toda la carga de trabajo de los cuidados, sino también universalizarlos y llevarlos más allá de nuestra especie. Entender que los cuidados no tienen que ser únicamente entre nosotras, sino que tienen que ser también entre animales, entre ecosistemas, entre en general el mundo que nos rodea. Por otro lado, hay que comprender que no vivimos por encima de la naturaleza. Esto es como lo que el sistema actual pretende hacernos creer, que nosotros pues no tenemos por qué tocar el campo. O sea, yo por ejemplo vengo de Madrid, yo estaba viniendo aquí y claro, a mí hasta me sorprende ver una montaña, porque vivo encerrada en una especie de jungla de asfalto en la que no entiendo nada de lo que pasa y en la que sin embargo tengo un tomate en la mesa de mi casa. ¿Cómo puede ser eso? Yo no entiendo de dónde ha venido ese tomate. El sistema capitalista pretende hacernos creer que podemos vivir por encima de la naturaleza, sin tener ningún tipo de relación con ella, pero esto es falso. Lo que estamos haciendo es vivir por encima de una minoría que realmente sí que vive de la naturaleza y que sí que vive en conexión por ella. Estamos siendo sostenidas por esas personas, cosa que, pues en fin, tanto para la naturaleza como para ellas me parece una falta de respeto. No debemos entender que el objetivo, como el objetivo final, el vivir por encima de la naturaleza, sino todo lo contrario, reconectarnos con ella y entender que ese sujeto que vive por encima de la naturaleza no es un sujeto universal, sino que es una anomalía realmente nociva, tanto para nuestras sociedades como para el sistema y el medio en el que nos movemos. Por otro lado, hablar de que el capital ignora la vida, lo he comentado antes. El capital no es capaz de entender la vida, el capital va por su propia mano, por así decirlo. El capital lleva su propia vida y nosotros le seguimos. El ecofeminismo consigue juntar la idea de capital y vida porque hay que poner la vida en el centro y entender que el capital puede llegar a ser necesario en el sistema en el que nos encontramos, pero que nunca debe dirigir nuestras vidas. El ecofeminismo es capaz no solo de juntarlo, sino de reconfigurar la política como para que esto no suceda, de poner la vida en el centro. Por último lado, la esfera material ha sido ya completamente sobrepasada. Entendemos como esfera material, por poner un ejemplo así un poco simple, el pico de petróleo. Hemos llegado al pico de petróleo y aunque no nos demos cuenta estamos disminuyendo el uso de petróleo porque realmente va a llegar un momento en el que se nos va a acabar y no vamos a tener opción de seguir consumiendo este petróleo. Esto es un mínimo ejemplo, pero es que no solamente pasa con el petróleo, pasa con muchísimos materiales. Este decrecimiento es completamente ineludible, está pasando y va a seguir pasando. Sin embargo, no es algo con lo que no tengamos elección, efectivamente sí que tenemos una elección. Podemos elegir si este decrecimiento es mediante una lucha violenta y desigual, en la que los más ricos obtienen la mayor parte de recursos y el resto nos quedamos intentando sobrevivir, o si lo que queremos es un proceso de reajuste con equidad y con reparto de todos los bienes materiales y de todos los bienes y recursos de los que poseemos actualmente. Entonces, pues por resumir un poco más, básicamente es que el capital es completamente incompatible con la vida. No podemos seguir con el sistema con el que tenemos, no podemos seguir creciendo infinitamente y es el momento de actuar, por tanto, cambiemos el sistema, no el clima. Muchas gracias, Marta. Y bueno, creo que podemos dar paso ahora al coloquio debate y os toca a vosotros entonces. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer? Manos arriba. No puedo haber sido tan clara. Le conservo en casa un artículo del País, en un semanal del año 90, donde decía que la alarma de la cosa climática ya había saltado y todavía ahora mismo, incluso ante estos desastres, todos estos de las últimas danas y todo esto del trimestre este pasado y ahora mismo, todavía hay personas en la radio que hablan el futuro como hacia el año 2000, no sé qué, y a lo mejor de 10 personas o 15 que hacen unas declaraciones, hay una que se posiciona en el momento como... Entonces, toda esta cuestión de ponerse ahora a trabajar, para ponerse a trabajar, a pedir para las subvenciones y las ayudas, para volver a lo destruido, para que vuelva otra vez la otra dana, otra historia, y sea solo consumir materiales y tal, hablando por otra parte, bueno, son unas ideas inexplorables, esas mías y tal, pero por otra parte, hablando de la España vaciada, oye, en el año 50 y 55, muchísima gente, entre otras personas, los padres de Almodóvar inmigraron de la parte donde vivieran ellos hacia Extremadura, en unos proyectos de colonizadores de otras zonas y tal. Pues oye, porque si se va todo al garete, ¿cómo es? La huerta europea, que era lo que la manda del mar Neto, es la huerta murciana, la huerta valenciana, todas las cosas del delta de Pena. ¿Cómo se está recuperando aquello? Sí, bueno, como decía Marta, yo creo que el movimiento ecologista no es nuevo y este impacto lo venimos viendo ya desde hace décadas y es el momento de actuar. Bueno, Iván, te escribo en el caballero de ese rojo. Bueno, antes de nada, felicitarte por haber sido una intervención estupenda. Y es agradecer un motivo más para que el tema de Frida es los tener ilusión a los que, bueno, yo soy de Ecologistas en Acción, Yayo Herrero es uno de los referentes de nuestra organización desde hace muchos años, pero bueno, es motivo de ilusión y algo que estamos comprobando, bueno, pues este discurso y ese entusiasmo, ¿no? Yo creo que es algo importante. La verdad que son muchas cosas y es un poco lo que yo quería plantear. Un par de cuestiones entre las muchas que, bueno, yo creo que tendremos que seguir debatiendo y trabajando en el futuro. Por un lado, hombre, has desarrollado un discurso con el que yo me identifico, si no es al 100%, al 92%. Pero es un discurso, queramos o no queramos, bastante elaborado, muy sentido. Y eso se nota el tema de la vida, el tema de la centralidad de la vida, como un elemento sustancial para construir una sociedad con futuro. Bueno, yo creo que lo has destacado. Otra cosa es hasta qué punto eso, y ahí es donde tenemos que hacer un trabajo entre todos y todas, es representativo del montón de gente joven que está saliendo. Yo creo que estáis en un proceso, o estamos colectivamente. Eso por un lado, hasta qué punto lo que tú nos has planteado de una manera estupenda encaja o estéis construyendo colectivamente en un movimiento internacional a más uno de estos nuevos movimientos que siempre son complicados. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, yo entiendo que lo de ser joven implica posiblemente lo que os trae mucho entusiasmo, habláis de Teachers for Future. Bueno, en el ámbito educativo existen organizaciones que llevan años trabajando. Pero cuando habláis de trabajadores, bueno, el tema de los sindicatos, otro tipo de organizaciones, ¿qué modelo de relaciones estáis planteando? ¿De qué manera pretendéis, en alguna medida ya lo estáis haciendo en Asturias por Clima, de qué manera estáis intentando, bueno, pues conectar con esa realidad en la que estamos muchos y muchas, pero que es necesario también, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vais a plantear la convocatoria que ya tenemos para finales de abril? ¿Cómo pretendéis movilizarnos y, bueno, a todos y a todas, ¿no? A ver, bueno, en primer lugar yo destacar que, aunque yo participo en Fridays for Future, aquí yo he venido como activista climática así en general. En plan, el discurso que estoy defendiendo no es el discurso de Fridays for Future, es mi discurso personal de lo que llevo trabajando en ecologismo, porque realmente me parece apasionante. Entonces yo creo que realmente también lo que hay que destacar de movimientos como Fridays for Future es la multitud de personas que hay dentro y la millonada de ideas. O sea, yo he aprendido muchísimo del colectivo y partes de mi discurso sí que están sacadas un poco de ideas de Fridays, pero otras partes están sacadas, pues, yo qué sé, de Yayo Herrero, de Ecologistas en Acción, de Greenpeace, de Anticapitalistas, de un millón de colectivos más. Entonces yo pues he venido aquí como a plantear un poco la idea, porque después de estudiar muchísimos movimientos, a mí el ecosocialismo es personalmente la idea que me parece más respetuosa con el modelo que defendemos. Pero desde Fridays for Future yo creo que es muy interesante también ver cómo, por ejemplo, yo en una asamblea voy a ir a defender esta opinión, pero igual una persona me defiende una opinión completamente contraria y también me gusta y también la acepto. En plan, yo creo que también lo que hay que destacar es la base asamblearia que se está planteando en estos movimientos. Es algo en lo que participamos un montonazo de personas nuevas, en las que igual nunca hemos estado en una asamblea, y el poder llegar a un sitio y decir, vale, esto podría ser de una forma, pero no, esto es un modelo asambleario, vamos a escuchar las opiniones de todas y vamos a defender todo, me parece que es una de las mayores riquezas de colectivo. Entonces, pues, no sé hasta qué punto esta idea es la más conocida dentro del colectivo, también depende mucho de los territorios, depende mucho de las personas, pero yo creo que, bueno, yo lo voy a seguir lanzando como propuesta porque me parece bastante guay. Y por otro lado, el tema de cómo movilizar de cara a la convocatoria de abril. Yo creo que debemos hacer un trabajo y debemos hacer una reflexión dentro del movimiento de pensar un poco hacia dónde queremos enfocarlo, cuáles queremos que sean los ejes de la lucha que estamos defendiendo. Y sobre todo yo creo que esto viene a raíz de hacer relaciones con otros colectivos. Es decir, nosotros como jóvenes pues igual no entendemos perfectamente la cuestión laboral. Yo tengo algunos compas que sí que trabajan, pero no entienden del todo, pues no han trabajado igual como a gente que está dentro de sindicatos, etc. En Madrid estamos intentando hacer relaciones con sindicatos y con otros tipos de colectivos. Yo creo que la base de todo es siempre escucharse, colaborar, trabajar y entenderse para desarrollar el movimiento lo más transversal posible. ¿Quería decir algo a usted? Pues no sé si ya lo puedo decir, porque claro, la pregunta que se hizo, a mí ahora no me da, digamos, pie para decir lo que quería decir. En principio, yo lo que tengo es más bien denuncia algunas cosas. Denunciar, por ejemplo, los medios de comunicación, por un lado, y denunciar los movimientos que se están llevando a cabo ahora precisamente por los que mandan, que son los que hacen que la juventud sea parte de ese movimiento que vosotros queréis llevar a cabo. A pesar del medio millón de Madrid, porque a mí lo que me parece que ocurre es medio millón estuvieron allí al mes, a lo mejor, pues, hablen de otra cosa. En fin, a ver, en principio, ¿qué va a ocurrir en este país si ya, como escuché hoy en la radio, en los negocios de aquí en cómo conocemos Mercadona, Carrefour, que van a poner al mismo tiempo un restaurante en el cual tú vas a comprar la comida ya, en principio como un restaurante va funcionando? No sé si lo sabéis, yo lo escuché en la radio, un comentario de la, ¿cómo se llama? La 5, ¿cómo se llama la radio esa? Radio 5, todas las noticias, ¿no? bueno, tú ves allí y te compras lo que quieres, el texto, preparar para ponerles allí tranquilamente, lo que se puede ir a tu casa, lo que se puede tener. A ver, a lo que voy yo es a lo siguiente. ¿Hasta dónde va a llegar la... el control, digámoslo así, ¿no? De la gente, sobre todo de la gente joven. Porque a la milla, por último, sí, estupendo, no tengo falta de hacer empresas en casa, porque hay hombres, lo que sea. Pero es que los nietos míos van a hacer la tour también. ¿Y qué habría que hacer ahí? Bueno, los movimientos tendrán que hacer los que ya, pero ¿qué habría que hacer ahí en principio, ya, pero ya, para acabar con eso? Entiendo que hay que luchar contra los poderosos. Esos poderosos, de los que no se dice nada. Porque en realidad yo hoy, en fin, genial, ¿eh? Te escuché, yo genial, estupendo. Yo me podré que seguir así, que crecerá mucho, y es muy, muy importante en esta España nuestra, ¿no? ¿No? Pero, ¿no habrá una forma, o estaría buscando una forma de luchar precisamente contra toda esta forma de control de las personas a que consuman, a que tienen, a que no hagan las cosas? No sé, no me quiero extender más porque tenía que haber empezado a lo mejor sin haberme escuchado algo, que ya se está trabajando por otro lado. Entonces ahora ya no sé dónde voy a meter. Pero bueno, a ver, los medios de comunicación, que yo con los que yo siempre tengo un poco conflicto personal, tiene mucho que decir en estos casos. Y esa sería un poco la pregunta tuya, es mía. A ver, yo, como salía en el cartel de la charla, soy estudiante de periodismo, por desgracia, porque estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente en contra del sistema de medios actual. El problema no son los medios de comunicación, sino el sistema de comunicaciones que defendemos y que entendemos actualmente, que está controlado por los mismos por los que controlan absolutamente todo el capital del mundo y que están basados en el sistema capitalista. Obtienen todos los beneficios del sistema capitalista, entonces, por supuesto, nunca, nunca, nunca van a ponerse o posicionarse en contra de él. Como persona que muchas veces es entrevistada, personalmente me da vergüenza estudiar periodismo, intento no decirlo mucho, porque sentir que tú tienes un discurso construido e importante y la primera pregunta que te hacen es, bueno, ¿y cómo te has hecho esa pancarta de cartón que llevas en la mano? Es completamente vergonzoso. O sea, es algo que a mí personalmente me sienta fatal y yo creo que el sistema de medios habría que cambiarlo, pero no tengo la pista de cómo hacerlo. Intentaré trabajar de ello y hacer algo, pero el sistema de medios actual yo lo doy completamente por perdido.